verde primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor, dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Pero che, ya empezamos con estos micrófonos. ¿Por qué, Fabián, te pones a cambiar los cables justo cuando tenés que arrancar el aire? Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta 105.5. Arranca un nuevo capítulo de Radio La Mariposa. Comienza un nuevo capítulo, van llegando los compañeros y compañeras de aquí al aire de FM Los Coihues. Ya ha llegado Raúl, ya ha llegado el Pollo y en unos minutos nos vamos a una entrevista. Arranca Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural Camino Abierto. Después te vamos a contar quiénes somos los que participamos de Camino Abierto. 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Podés dejarnos un mensaje de texto, un audio de WhatsApp mientras estamos haciendo este Radio La Mariposa. Música, música, música y se viene la entrevista nomás. Cuando amanece febrero entre las luces y estalla el tiempo de la fiesta y el beso, el barrio Mitre se despierta y le coloca su flor carmín en el ojal. Es entonces cuando el barrio Mitre se enciende y los bombos levantan el vuelo de su danza, que Momo sonríe satisfecho y deja caer historias como esta. Tesoro de una lentejuela que algún murguero perdió en un descuido, se iba a dormir pensando en los curdelas. Viejo murgón, milagrero y querido, supo del bocha y de su danza negra y de Fasulo y su andar soberano. como un mago que enciende y alegra junto los brillos de un arte pagano. Y así creció en la mitad de dos sueños su fiesta de satén y mascarada, con la pirueta de un duende porteño, de luna roja, celeste y dorada. Y vos bailá, pantera, vos bailá, querido amigo, rey de los burgueros, garganta con arena, donde nacen las alas, con un ángel atorrante en el sombrero. Saavedra, que en una tarde fugaz de febrero brotó una luz de esa fiel lentejuela, y con un soplo surgió un dios murguero. Le dijo: vos baila cerca del suelo, como buscando al andar las raíces, y con las manos pinta todo el cielo para que llueva más tiempos felices. Si fue leyenda es tan solo un detalle, y lo que es nuestro nunca es contrabando. Si los artistas brillan en la calle, ahí va Pantera bailando y bailando. Y vos bailá, Pantera, vos bailá, que con Yamuna y con los rejuntados está la voz de Fito y de aquellos calamares, junto a todos los murgueros del pasado. Y vos bailá, Pantera, vos bailá, con los reyes del movimiento. Y vos bailá, Pantera, vos bailá, con los reyes del movimiento. Vos bailá, Pantera, vos bailá, y el que debe estar bailando en la casa es Mario Cotto con esta murga porteña. Cuando comenzó este programa te decíamos que nos íbamos a ir a una entrevista, a una nota telefónica, y este es el momento. Estamos en comunicación aquí en Radio La Mariposa. Primero le vamos a agradecer por estar del otro lado de la línea telefónica. Estamos en comunicación con Jorge Raúl Ahumada, más conocido como Jota. Él es voluntario de Alma Bariloche, y el motivo de la charla, de esta entrevista por la que hemos llamado, es porque este 21, si nos estás escuchando en vivo hoy, es 20 de septiembre. Y el 21 de septiembre, aparte de ser el día que da comienzo a la primavera, por lo menos en lo que a convenciones climáticas refiere, también se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, y por eso es que lo hemos llamado a Jorge Raúl Ahumada. ¿Qué tal, Jorge? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va? No, hola, buen día. ¿Cómo andan todos ahí en el piso? De 10, aquí arrancando con este Radio La Mariposa, y en el día de hoy contentos porque, como te comentaba cuando empezamos a charlar fuera de aire, una semana están viniendo los compañeros y compañeras de Camino Abierto aquí a la radio, y una semana está el amigo Sebastián allí en la radio, en Camino Abierto, y bueno, hoy justo están viniendo para acá, así que más que felices porque es el día de la semana en que no estamos solo Raúl y yo haciendo este programa aquí en la 105.5. Bueno, Jorge, arrancamos con nuestra charla. Primero, para quienes no tienen ningún tipo de información, ¿por qué se conmemora este Día Internacional del Alzheimer el 21 de septiembre? Y por sobre todas las cosas, si nos podés dar una pequeña descripción que nos haga entender qué es el Alzheimer. Bueno, en todo el mundo el 21 del Alzheimer, todas las personas que nos dedicamos a esto, yo soy hijo de una persona con deterioro cognitivo, nos juntamos para poner en agenda, para visibilizar, para desestigmatizar también, pero este año la fuerza va hacia las recomendaciones para prevenirlo, ¿no? Cada 3 segundos hay un nuevo diagnóstico de demencia en el mundo, que son datos, números que son aburridos, pero también son alarmantes. Se estima que para el 2050 el número de personas con demencia va a alcanzar 139 millones. Pero con ciertas recomendaciones que nos dan los doctores, se puede prevenir y reducir ese número en un 40%, que es un montón. La verdad que sí. Es muchísimo, es muchísimo. Pero bueno, en resumen, el 21 de diciembre se conmemora el Día del Alzheimer para poner en agenda esos 3 tips. Desestigmatizar al paciente y sus familiares, ¿no? Porque el diagnóstico va hacia una persona, que en mi caso es mi papá, pero bueno, alrededor estamos sus familiares y sus amigos conmovidos y motorizados hacia mi papá para poder aumentar la calidad de vida que pueda tener. Y vos hablás, vos por ahí te interrumpo porque vos decís esto de cuál es el objetivo de este año, ¿no? De sigmatizar, ¿no? Y en alguna de las cuestiones de las que vos hablás como característica, también hablás de particularidades que tiene este Alzheimer, que bueno, te pido ahí una definición, pero también está muy cercano a determinadas conductas que nosotros podemos tener a lo largo de nuestros días y que no le prestamos claro. Demasiada atención. ¿Puede ser así? Sí, bueno, en resumen hay 10 síntomas que son iniciales de demencias, ¿no? Pero que también se pueden confundir y prestar a confusión. Porque, por ejemplo, uno es la pérdida de memoria. Pero a mí me pasa bastante seguido cuando estoy muy estresado o bueno, la vida nos va llevando a tener una vida acelerada y también vamos perdiendo la memoria y no significa que por eso esté teniendo un síntoma de demencia, ¿no? Siempre acompañados con un profesional se puede llegar al diagnóstico para poder prevenir y para poder hacer algo para contrarrestar este deterioro cognitivo. Pero bueno, los 10 síntomas iniciales son la pérdida de memoria, cambios de humor, que bueno, eso fue en mi papá fue notorio, extraviar cosas, que también implica extraviarse. Yo me acuerdo de una anécdota con mi papá, que tenía que buscar a mi mamá, ella había ido a una clase de pintura, y la tenía que buscar a las 7 de la tarde. Las 7 y cuarto no llegaba, a las 8 no llegaba, a las 9 de la noche no llegaba, entonces mi mamá se enojó con mi papá, porque dijo, ¿dónde se metió? Pero bueno, mi papá se subió al auto y perdió se confundió en tiempo y en lugar y volvió al barrio de su infancia y alrededor de las 11 de la noche se dio cuenta que estaba ahí y pudo retomar camino hacia mi casa y bueno, y reencontrarse con mi mamá. Eso fue uno de los primeros síntomas que vimos en papá, por lo menos, ¿no? Después la dificultad para completar tareas cotidianas, ¿no? Uno cocina, uno no se da cuenta de todas las cosas que hace, pero, por ejemplo, es riesgoso olvidarse una hornalla prendida. Claro. O abrir la hornalla y no encenderla. Por ejemplo, mi papá, en el momento de bañarse, a veces me preguntaba, ¿y ahora qué seguía? No, agarraba el jabón y decía, ¿y ahora qué seguía? Es un detalle mínimo, ¿no? Por ahí, que uno lo va haciendo automáticamente, pero bueno, en esos periodos que atraviesa mi papá, él no recuerda cómo sigue el baño. Después hay cambios en la visión, dificultad para comunicarse. Mi papá hoy tiene una afasia, entonces él no puede modular muy bien y además no puede encontrar las palabras para expresarse. Entonces se le complica mucho expresarse, pero bueno, siempre está otro tipo de lenguajes, nosotros lo conocemos, lo ayudamos a expresarse, y lo importante a veces es ir hacia las sensaciones, sonreír y compartir momentos lindos, ¿no? Como lo hacemos todos en la vida habitual, pero bueno, hay otra forma de comunicarse, además de con las palabras. Otra cuestión es la falta de criterio. Por ejemplo, pobre, ¿no? Lo estoy llamando mi papá, pero bueno, lo usamos de ejemplo. La falta de criterio, mi papá una mañana amaneció y creía que había un arroyo abajo de su cama. Entonces él, en su confusión, rescató a mi perrita para que no se ahogara, y después cuando miraba y no veía el arroyo, bueno, estaba confundido porque para él había un arroyo y ahora no estaba. Es muy confuso cuando sucede. Y otro síntoma también es el aislamiento social. Las personas se empiezan a alejar, a quedarse solas. Y bueno, siempre juntos es mejor. Pero como te decía, hay un montón de cosas que pueden devenir por estrés o por otras cuestiones. Yo no soy médico, hablo de lo poco que puedo saber y que me transmiten ellos. Pero yo resumo así 10 síntomas iniciales a modo informativo. Estamos hablando con Jorge Raúl Ahumada. El motivo inicial de esta charla es este 21 de septiembre, en que, en adhesión a la Ley Nacional 26.925 y también en sintonía con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer, se conmemora este Día Mundial del Alzheimer. Jorge, imaginamos que, como en diferentes cuestiones que nos van sucediendo en la vida cotidiana y que tienen que ver con el cuidado, debe haber maneras de ir previniendo este tipo de, no sé si llamarlo patología, enfermedades, ¿cómo lo llamás vos? Y es un deterioro cognitivo, ¿no? Okay. Es como una forma edulcorada, por ahí decirlo, por ahí una patología también atrás esconde una estigmatización. Claro. Mi papá sigue siendo mi papá y en la medida que puede nos vamos conectando y bueno, con mucho amor vamos abordando el vínculo. Por ejemplo, ayer pasó que no quería tomar su medicación a la mañana, entonces una de sus cuidadoras nos llama para avisarnos que no había caso y se estaba poniendo agresivo. Entonces tuvimos una hora y media teniendo una charla. Mi papá hoy no puede vivir por nosotros por su forma agresiva de vincularse, entonces está viviendo en una residencia. Nos fuimos hasta la residencia con mi mamá y estuvimos una hora y media sembrando la charla, con buen humor, con amor, para ver si le podíamos cambiar y torcer esa... él estaba bastante ofuscado. Y bueno, mi mamá con mucho amor, después de insistir, logró que tomara la medicación, súper importante, ¿no? Es súper importante para su estabilidad. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de las recomendaciones, este año la Organización Mundial de la Salud nos da 12 recomendaciones para modificar hábitos, y que esto podría reducir, como dije antes, un 40% los números de casos en el 2050. Me parece por demás interesante. La verdad que yo que ya los leí, digo, qué difícil hacerlos y mantenerlos en el tiempo como hábitos, pero bueno, los compartimos. Y el esfuerzo vale la pena. Sí, también por otro lado estábamos leyendo, ¿no? Todo el material que nos mandaste, que te agradecemos, que después lo vamos a compartir aquí con los compañeros y compañeras también. Pero muchas de las recomendaciones son también recomendaciones para tener una vida más saludable. Por ejemplo, dejar de fumar, mantenerse activo, respirar aire puro, moderar el alcohol, gestionar la diabetes, cuidar la salud mental, proteger, bueno, esto específicamente, proteger tu cabeza de golpes, controlar la presión arterial, usar audífonos si lo necesitas, socializar, juntarse con amigos, mantener una alimentación saludable y aprender cosas que nos despierten interés. Y pensaba también en muchas actividades que se realizan desde la política pública para mantener también reunida y con espacios de nexo y comunicación a esto, a personas que por ahí la vida cotidiana los va llevando a la soledad. Pensaba en adultos mayores y en la importancia de los espacios de los centros de adultos mayores, de espacios como Camino Abierto también, que logran la interacción entre personas que por ahí eso, ¿no? Por determinadas conductas que va teniendo en su vida. Vos hablabas de la soledad y de aislarse en esta vida que estamos llevando dentro de la modernidad, o lo que se denomina modernidad. Es como que cada vez las conductas sociales aisladas son más constantes, ¿no? Esto de, ya sea por miedo, por temor a la inseguridad, por miedo al diferente, por no querer salir, porque el transporte público me lleva pero después no me trae, vamos quedando aislados, ¿y para qué voy a salir si puedo pedir comida por teléfono? Muchas de las cuestiones de la vida cotidiana a la hora de pensar en ese 2050 es como que tenemos que modificar también para no caer en este tipo de enfermedades o de patología. Tendríamos que modificar un poco la forma de vida que estamos llevando, ¿o no? Sí, tomar una conciencia más comunitaria, ser empáticos con el otro. Bueno, en este caso hablamos de Alzheimer, pero es como decís vos, aplica un montón de aspectos de la vida. Mente. Aplica. Bueno, Jorge, y teniendo en cuenta este 21 de septiembre en sí, con este Día Internacional del Alzheimer, ¿qué actividades se van a hacer aquí en la ciudad de Bariloche? Bueno, iluminamos varios lugares, el centro, la sala del Frutillar, la salita del Frutillar, también el lugar que tiene la Fundación Nutrir en el Frutillar, se iluminan de violeta, representando el Alzheimer. Pegamos, se van a encontrar en Bariloche y en Dinahuapi también. Afiches con estos 12 recomendaciones para prevenir el Alzheimer, como para llegar y hacer invitar a la reflexión que tuvimos hoy nosotros charlando también. En Dinahuapi, en el Consejo Deliberante, se adhirió a la Ley Nacional 26.925 y... bueno, van a hacer una ordenanza municipal para poner en agenda todos los años el 21 de septiembre el Alzheimer, y invitarnos a la memoria y a lo que hablamos en un principio, ¿no? Desestigmatizar y poder hacer en la agenda alguna actividad para comunicarnos y visibilizarnos, ¿no? A los que padecen Alzheimer y a los familiares que, como dice la doctora Mara López Wortsman, somos pacientes ocultos, ¿no? Ella siempre cuenta que a veces a la consulta llevan a su familiar y les termina tomando la presión a quien cuida de ese familiar con Alzheimer, porque no se reduce el tiempo, se reduce un poquito la vía. es difícil acompañar a un familiar en muchos aspectos, ¿no? Voy a tratar de resumirlo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que irrumpen en el seno familiar y repercuten en todas las vidas, en quien lo padece y en quien los cuida. Jorge, ¿y cómo podemos, en caso de que algún oyente de este programa o alguien que se entera de las actividades, cómo se puede contactar con Alma Bariloche, que es la asociación que lucha contra el mal de Alzheimer, esta organización de voluntarios que vos también integrás? Nosotros tenemos encuentros presenciales y virtuales todos los meses, vamos teniendo cierta periodicidad, y ahí brindamos información y psicoeducación. Tenemos un canal que lo pueden encontrar en YouTube, que es Mara López Wortsman. Ahí vamos recopilando todos los encuentros que tenemos. Además nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como alma.bariloche y en Facebook como Alma Bariloche. Tenemos un grupo de contención en WhatsApp, en donde ahí estamos familiares y cuidadores formales. Armamos un espacio seguro para poder charlar entre nosotros con sinceridad, ¿viste? Y libres de prejuicios. Es un espacio súper importante. A mí me ayudó muchísimo para organizarme con papá, para organizarnos en familia y para recibir información de algo que te sucede y no sabes qué es. Porque al principio es así, irrumpe y no sabes qué está pasando ni qué te está pasando, y el grupo de familiares ayuda muchísimo. Por ahí si alguien le resuena lo que le estoy contando, tiene algún familiar con Alzheimer o algún otro tipo de demencia, mi papá tiene demencia mixta, por ejemplo, se puede comunicar con nosotros, o se puede comunicar conmigo. Yo, si querés, te paso mi número de teléfono. Dale. Es el 294-455-5985. Te pido, mientras le damos tiempo, por ahí algún vecino o vecina que estaba agarrando la lapicera, si lo podés repetir nuevamente. Bueno, mi número es 294 4555-5985. Yo soy Jota, mi nombre es Jorge, pero me dicen Jota desde muy chiquito, desde bebé. Así que bueno, juntos siempre es mejor. A veces no es posible evitar las crisis, no hay que atravesarlas, pero acompañado, por ahí pueden resolverse un poco más rápido. Hay un montón de aspectos por ahí, a veces sucede algo, no sé, ahora por ejemplo, a mí no da más pañales, pero te deposita el dinero en la cuenta de las jubilaciones, ¿no? Y son cuestiones que por ahí uno en la vorágine de la vida va a ir a la farmacia a buscar los pañales y no van a estar. Y eso te genera una crisis que te impacta un montón, porque como cuidadores por ahí no estamos con tiempo para informarnos o para recibir la información. Sobre todo por esta soledad que hablábamos en un principio, ¿no? Es difícil romperla. Bueno, estimado Jota, y usted nos decía que tenía conocimiento de Camino Abierto. ¿Usted ha asistido alguna vez, ha conocido a los compañeros, a las compañeras ahí en la zona de Nireco? Nos encontramos el año pasado, para esta misma fecha, para conmemorar el Día del Alzheimer, la murga Salto de Alegría de Camino Abierto nos vino a celebrar y regalar su alegría en el 2022. Ah, buenísimo. Bueno, y ahí también hablábamos de por ahí hacer un nuevo encuentro en los días de producción y de entrevista colectiva que se hacen en camino. Ahí por ahí te vamos a estar molestando nuevamente a ver si te podés acercar ahí a Misiones 75. Después coordinamos bien. Con mucho gusto. Y también transito los talleres en Camino Abierto y me he hecho un montón de amigos en camino, así que ya nos volveremos a encontrar. Estimado, nosotros tenemos una pregunta siempre picante y nos gusta dejar ahí molesto al entrevistado, así que no se va a salvar en este momento. Pero qué miedo, Fabián. Mire, prepárese porque capaz que le resulta una pregunta tan agresiva que nos va a cortar directamente, le digo. Cerramos de esta manera. Póngase era Carmen Barbieri, sí, prepárese porque esta es la pregunta picante de Radio La Mariposa. ¿Con qué tema o artista le gustaría cerrar esta entrevista? Uy. Vio cómo lo tenemos contra las cuerdas, Sí, me gusta mucho Jorge Drexler. Nada se pierde, todo se transforma. Bárbaro. Bueno, estimado. Ahora sí, estimado Jorge Raúl Ahumada, más conocido como Jota. El motivo de la charla entonces es este Día Internacional del Alzheimer, integrante del voluntariado Alma Bariloche. Muchas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. También de Camino Abierto. ¿Cómo? Integrante también de Camino Abierto. Integrante también de Camino Abierto porque me siento parte, siempre me reciben con tanta alegría, así que me siento parte de la familia. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces con Jorge Drexler. ¿Y el tema cuál era? Nada se pierde, todo se transforma. No sé cómo se llama el tema. Un abrazo grande, Jota. Saludos para todos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino. Mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino, zapatos que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Y ahí pasaban Radio La Mariposa, Jorge Drexler, el pedido musical del amigo Jorge Raúl Ahumada, el amigo J que estuvimos charlando en el comienzo de este Radio La Mariposa el día de hoy. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo ve a usted? ¿Cómo lo trata esta mañana a pleno sol? Dije, no, mentira, ¿no? ¿A que no pudo aprovechar la tarde de ayer? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no aproveché? Ah, por eso está un poco más tostadito. Me dormí una siesta terrible. No, tenía que haber ido al lago Gutiérrez a tirar piedritas, a tomarse unos mates con la compa ahí. Mire, ayer 8:45 de la mañana estaba en el centro administrativo de la ciudad de Bariloche haciendo trámite como un granadero. Así que me vine y sí, directo a la escuela, así, pum, pum, pum, pum, hasta la noche, paré. Ah, ¿hubo sol ayer? Dicen que sí, dicen que estuvo buenísimo. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Me la pasé trabajando y no disfruté de la jornada. Pero bueno, eso nos pasa por no disfrutar. Claro, igualmente le digo, acá en Bariloche uno mira por la ventana, si tiene la posibilidad de estar en un lugar donde tiene algún espacio libre, aunque sea por una ventana, ya saliendo a la vereda, iba a decir, saliendo a la puerta de casa ya es un festival para la vista. Y si tiene la posibilidad de tener un espacio de aire libre, así que pueda haber una montaña, un lago, un bosque, ya está, el día está pleno, ¿o no? Bueno, vamos a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, que está diciendo que en el aeropuerto hay 2 grados 6 décimas, aquí hay 5 grados, 6 grados 3, siempre hay más calor en el estudio mayor, en el estudio Mario de Muno, aquí en la FM Los Coihues, pero, agárrese de las manos, porque por la mañana dice que está cubierto con llovizna, hay una fina llovizna cayendo sobre la ciudad, esto se va a transformar en lluvias y nevadas. Otra vez. Por la tarde, lluvias aisladas. Por la noche, lluvias y nevadas. Una máxima de 9 grados. Al menos va a haber 9 grados en la tarde, pero vamos a tener lluvias y nevadas, dice el Servicio Meteorológico. Pero mañana jueves, uno piensa, bueno, listo, eso duró un día. Sol. No. Mínima de 1, máxima de 6. Por la madrugada, lluvias y nevadas. Por la mañana, lluvias y nevadas. Por la tarde, Raúl, lluvias fuertes. Por la noche, lluvias fuertes durante todo el jueves. Uno piensa, bueno, listo, llegamos al viernes, todo va a mejorar. Mínima 1 bajo 0, máxima 6. Madrugada mañana del viernes, lluvias y nevadas. Para la tarde-noche recién empieza a mejorar con lluvias aisladas. Y el sábado, sí, mayormente nublado, parcialmente nublado. 2 grados bajo 0 de mínima y 4 solo de máxima. O sea, frío, pero ya no va a llover ni nevar. Y el domingo, 4 bajo 0 de mínima, 7 de máxima con cielos mayormente nublados. Eso es lo que va a suceder con el tiempo, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, esperemos que empiece a aflojar de a poco, sobre todo la cantidad de lluvia que cae, porque hay gente que la verdad en toda esta región la ha pasado y todavía no la está pasando demasiado bien debido a la falta de determinadas condiciones que tiene que ver con el mantenimiento de carreteras, de calles, de lugares por donde evacúa el agua. Sin ir más lejos, en este barrio ha habido unos cuantos problemas en la zona cercana al arroyo, inundaciones de vivienda, y en muchos de los barrios de Bariloche y en algunas localidades de aquí de la región ha habido deslaves que se han llevado hasta un complejo de cabañas. De cabañas, sí. Sí, en la zona del Lago Puelo, ¿no? Pero bueno, es más complicado cuando a uno le pasa esto en la casa, ¿no? Que se le empieza a meter el agua, porque es una situación que es muy difícil de frenar también. Una vez que uno está con la casa con el agua adentro, no sabe cuándo va a frenar. Exactamente. Por ahí inclusive hasta puede ser, porque uno ve un incendio, bueno, o vienen los bomberos, o hay un corte, o tiene la posibilidad de tener un matafuego, lo puede frenar. Pero cuando empieza a subir el agua desde las bases de la propiedad, no hay nada, la verdad que es una situación más que difícil, sí, y complicada. Sí. Bueno, lo bueno que vamos a tener un verano para nada seco. Sí, esperemos también. Igualmente no aflojemos con los cuidados con los incendios, porque veo que en esta región decimos, igual hay agua acá. No, esa palabra no. Pero tengamos cuidado, porque si usted deja un... Igual está tan cara la carne que me imagino que va a ser un verano con pocos asados, pero si usted deja un fuego encendido, tenga cuidado, porque eso puede provocar en el bosque incendio, ¿no? Y los cigarrillos también están caros, así que... Los cigarrillos también están caros. Claro, es una campaña de prevención a nivel nacional que se está haciendo. Bueno, vamos para adelante, que estamos en el programa de Camino Abierto. Vamos para adelante. Lo que sigue son las efemérides de este 20 de septiembre. Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. 1917 nace Obdulio Varela. Vamos. Usted me dirá, ¿quién es Obdulio Varela? Muy bien, ya está hablando montevideano usted. Brilló en Peñarol y fue el capitán de la selección uruguaya que ganó el Mundial de Brasil en 1950 en el célebre Maracanazo. Vamos arriba la celeste. El negro jefe también alzó la Copa América en el 42 y con Peñarol fue campeón en 6 oportunidades. Falleció en 1996. 1934, el nacimiento de Sofía Loren. Nació en Roma, un mito del cine del siglo XX. Vamos arriba la Sofía, vos. Sofía... Por dos mujeres ganó el Oscar en 1961. Fue la primera actuación no hablada en inglés que mereció el premio de la Academia de Hollywood. Alternó su carrera en Estados Unidos con producciones italianas. Fue el rostro de clásicos como Matrimonio a la Italiana y Un día muy particular. En 1991 le dieron el Oscar honorario a Sofía Loren. Un día como hoy nace George R.R. Martin. Usted dice, ¿quién es George R.R. Martin? Ahí ya se me encuentra, sí, vamos J.R.R. No. Es el autor de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, que dio pie a la exitosa serie Juego de Tronos. ¿Esa capaz que la vio? No. Me dicen que es muy buena, yo no la vi. ¿Pollo, la viste, Juego de Tronos? Ahí está hablando en el... No la vi, che, no la vi, me estoy perdiendo de mucho. Me parece que sí, me parece que sí, dicen que es muy buena. La primera novela de su ciclo de hasta ahora 5 títulos es la que se le dio nombre a la serie de HBO. Así que gracias a esta persona, a George R.R. Martin, los fanáticos de Games of Thrones o Juego de Tronos, bueno, la pudieron ver. Creo que son nada más que 94 temporadas. Ya. Más o menos. En un día como hoy del año 1957 muere Jean Sibelius. Fallece el compositor finlandés Jean Sibelius, uno de los más destacados del siglo XX. Tenía 91 años y no compuso durante las últimas 3 décadas de su vida. En su producción destacan 7 sinfonías, el concierto para violín y piezas orquestales como Tapiola, el Vals Triste y Finlandia. Un día como hoy del año 1984, la CONADEP entrega su informe a Alfonsín. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, entrega su informe al presidente Raúl Alfonsín. Un día como hoy, del año 1997, así se dice, la despedida de Soda Stereo. ¿Estuvo ahí? No, le regalé la entrada, me habían dado dos entradas y se la regalé. Mire qué buen tipo que soy. Se la regalé a mi hermana y a mi cuñado, porque mi hermana creo que es la única banda musical que le gusta... Es Soda Stereo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Pollo anduvo por ahí ese día? Sí, estuve ahí, gracias totales. Muy bien. Inolvidable. Muy bien. Borrable. Un día como hoy del año 1997, Soda Stereo se despide de sus fanáticos en un multitudinario concierto en la cancha de River ante unas 65.000 personas. Es la culminación de una gira por América Latina con la que el trío de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti cierra 15 años de trayectoria que pusieron a la banda en la cima del rock latinoamericano. Además, un día como hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario y en la Argentina se celebran el Día del Jubilado, el saludo para todos los jubilados que nos están escuchando desde aquí. Sí, y saludo a todos los compañeros y compañeras del Centro Adulto Mayor El Viejita aquí de Villa Los Coihues. Exactamente, y el Día de los Novios. Ah, saludo. Hoy, Hoy es el día de los novios, así que ya está llegando muchos compañeros que acaban de llegar en el colectivo desde el centro, se tomaron el 51 y están ya aquí en Radio Los Coihues, en FM Los Coihues, y nos van a contar en la primera ronda, en la primera salida, nos van a contar de acerca del día de los novios. Ya le escucho a Carmen por ahí atrás, así que ya me parece que vamos a arrancar con eso, ¿eh? Tiremos una consigna entonces. ¿Cuál es el mejor recuerdo de una antigua novia o novio que le ha quedado en su vida? ¿Cuál es una carta? ¿Algún regalito que le han hecho? ¿Cuál es aquel muñequito que mira en la biblioteca y dice, esta por la voy a tirar? No la tiro porque me hace acordar a Josefina, que si no sabe dónde va a parar. ¿Qué nombre para una novia, Josefina? No, parece una película de Palito Ortega, más o menos. Más o menos, más o menos. Ahí está el negro jefe, oh. Y hablando de novios, hay una canción que se llama Novios Cruzados. Ah, mire usted. Hay que escuchar la letra. Bueno. La cantan los Lirios de Santa Fe. ¿Vamos a escucharla? Sí, bueno, me da un poco de miedo, pero dele. Todo el mundo fui buscando. Y esto es Lirios. Llegaste al barrio y como no eras de mi mundo, otro mundo fui buscando. Luego de pasar un año logré ser tu gran amigo y como eras mi confidente no quería nada contigo. Después pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba, era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba. No llegué a sentir celos en ningún momento. Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras, aunque tenía otros amores que me acompañaban. Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento. También recuerdo que mi mejor amigo quería ser tu novio, pero tú de no. Y yo de loco le ayudé a que tu camino fuera de él y se quedara con tu amor. Y yo con tu mejor amiga, aguantando desprecios que me herían, y tú haciendo cualquier cosa por mantener el amor que por ella sentía. Y cómo es la vida, después que pasó un tiempo te dejé de hablar, porque un día por teléfono te hablé muy mal. Éramos dos novios cruzados, o sea tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados, o sea tú con él y yo con ella. Éramos novios cruzados. Romina, te amo. Fueron cambiando. Mi amigo quería a tu amiga y no la habíamos notado. Después que todo se supo, tú lo fuiste abandonando. Y yo también hice lo mismo, ya no estaba enamorado. Y luego tú me hablaste, querías volver a ser mi amiga, eso decidiste. Feliz día de los novios, entonces, a todo camino abierto, si nos están escuchando allí en Misiones 75. Qué lindo ponerse de novio un 20 de septiembre y tener un primer día de la primavera de novio. Y lentamente fui olvidando mi pasado. Vio que siempre pasa lo mismo, ¿no? Todos los años, el día de la primavera, históricamente, los estudiantes de Bariloche que quisieran y sueñan con salir a una placita a disfrutar su día, llueve. Pero es medio, eso es una... Sucede históricamente. Sí, pero en el mundo en general me parece, porque yo cuando era adolescente no estaba en esta ciudad y me preparaba y después el 21 de septiembre... Tormenta y lluvia. ¿Me deja mandar un saludo? Lo dejo. Está cumpliendo 10 años la escuela secundaria para jóvenes número 3 de aquí de Bariloche, Ruiz Moreno y Moreno, una escuela... que la rema, porque mire, esta escuela es como una instancia intermedia entre las escuelas de adultos y la escuela secundaria, el ciclo que está en la mayoría de las escuelas. Es una muy buena oportunidad para terminar el colegio secundario y no tener que ir a una escuela de adultos, ya una nocturna. Así que les mandamos un abrazo enorme a todos los compañeros, compañeras que llevan adelante esta escuela, y también un abrazo enorme a todos los que participan, porque es muy difícil mantener, muchos de los que y muchas de las que van a esta escuela ya tienen familia, trabajan y están en diferentes instancias de la vida de adulto, y sin embargo hacen el esfuerzo cotidiano para ir a terminar su secundario y tener una mayor posibilidad, una mejor calidad de futuro. ¿Es nocturna? Es de día, por eso es una cosa ahí medio extraña. Escuela secundaria para jóvenes número 3, Ruiz Moreno y Moreno, ahí al lado de un lugar que venden todas cosas para decorar la casa, un poquito para arriba, ahí está esta escuela, así que un abrazo grande. Muy bien, muy bien. ¿Y me deja meter un chivo? ¿Cómo no? Hoy una compañera, Denise Pizarro, actriz, se va a presentar en el Centro Cívico a las 6 de la tarde, dentro de la Primavera Teatral. Así que los compañeros de camino que anden por el Centro Cívico a las 6 de la tarde se pueden quedar, porque allí hay una obra de teatro que se llama Patio Teatro, hoy a las 6 de la tarde en el Centro Cívico, y actúa la compañera Denise. Así que todos a ver a Denise. Qué bueno esto de la Primavera Teatral, ¿no? Con estos espacios de teatro y estas obras gratuitas que van a estar aquí en la ciudad de Bariloche, está recontra bueno, así que vamos todavía, Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos afuera, que están los compañeros Creo que su mano izquierda debe dirigirse al potenciómetro del Canal 1 y empezar a levantarlo despacito y preguntar si hay alguien del otro lado. A ver, ¿hay alguien del otro lado? Hoy siempre. Quedé con el idioma. Siempre presente, siempre alguien del otro lado en esta fabulosa radio comunitaria, los códigos 105.5. Fabián, Raúl, buen día. Buen día. Estamos acá tratando de reponernos después de las necrológicas climáticas que leyó Raúl. Sabe que después del otro día de sol, el sol acariciaba mi cara, la reposera, me planté, sembré, dije ya está, se terminó, dimos la vuelta. ¿Cortaste el pasto? Todo, me puse la remera calada, corté el pasto, y ya está, digo, por fin. Y ahora, ¿cómo hago para seguir, Raúl? Si mañana lo dice el almanaque, el calendario, mañana es el día de la primavera, ¿cómo puede ser? Y ahora se nos hunde la canoa. ¿Hasta cuándo? Terminemos con esto. Es el dolor. Dedicado a Carmen, Palito Ortega en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, dele, pollo, dele, me metí, no sé por qué la efeméride. No, estamos bien, acá Carmen levanta el pulgar mientras toma el primer mate. Sin embargo, lo que quería decir es que a pesar de estas condiciones climáticas imperantes, el equipo de Radio de La Mariposa dijo presente una vez más. Vinieron unos cuantos compañeros en el colectivo, acompañados por el incansable Adrián, psicólogo de Camino Abierto, y estamos acá reunidos nuevamente, cada uno como para aportar una ramita a este fuego que hace que perdure a través de los años. ¿Cuántos años? Yo ya perdí la cuenta, ustedes por ahí tienen los archivos, pero ¿cuántos años hace que estamos con esto? ¿Cuántos años hace que estamos con a este ver, programa? Lo pongo en un aprieto a los dos. Y hay que buscar el archivo más viejo. Sí, hay que buscar el disco. Bueno, deme un minuto y ya le dejo la tareita. Son más de seis, ya le voy diciendo que son más de seis. Desde que arrancó. ¿Cómo pasa el tiempo? Son más de seis. Yo estoy trabajando hace 10 años en Usinas Culturales y el taller de radio ya existía en Camino Abierto. Así que tiene más de 10 años. ¿Cuánto estaba el pan en esa época? Habría que ver. 25 pesos el kilo estaba. Mire, yo le voy a decir otra, Pollo. En algún momento de mi vida voy a empezar a trabajar y, bueno, esa vez va a ser ahí en Camino Abierto. Hasta ahora me la vengo a rebuscar. Ahora le digo cuál es el programa. No hay apuro, tomémosla como una consigna para el día de la fecha. Busque el archivo Chorizos Quemados. ¿Chorizos Quemados? Me voy a mi casa. Ahí Carmen se acordó exactamente. Carmen, el asador de hace... Carmen, ¿por qué te reí? ¿De qué te acordaste? Y yo como un chorizo quemado. Y yo como un chorlito estaba buscando un chorizo. Porque un profesor fue justo y se le quemó los chorizos. Exactamente, un profesor que no digamos quién es. Eso, no digamos quién fue que metió las manos ahí en el fuego, pero algunos chorizos empezaron a salir quemados. No digamos quién fue. No, al revés, yo fui testigo. Un chorizo no salió quemado. Así fue, no es que algunos salieron quemados. Ajá, ahí va. Todo un lado, como el lado oscuro de la luna, sí, pero bueno, era claro. El lado oscuro del chorizo, del embutido en este caso. Bueno, a ver, déjenlo tranquilo a ese pobre muchacho que volvió lleno de humo y de grasa a la casa. No, aparte refuerza nuestra tendencia de hablar de temas gastronómicos ya temprano, ¿viste? Ya a las 11 y 10 de la mañana ya estamos haciendo el fuego, hablando y pensando en chorizos, en embutidos, caramba, ¿eh? Es una buena idea igual, ¿eh? Ojo, ¿eh? Nunca es temprano y nunca es tarde, ¿eh? Guarda, ¿eh? Sí. Bueno, acá estábamos hablando fuera del micrófono de los distintos efemérides, algunos lo comentó Raúl, otros están acá dando vueltas, tenemos el Día de los Novios, que seguramente algunas van a hacer mención en esta ronda, pero antes de detallar y pedir temas musicales, acá Rolly, que llegó muy temprano con Marcos, en el colectivo 50, antes que empiece el programa, quería contar una personal, particular, que le ves de mucho agrado, que hace rato viene anticipando en los diversos programas acá de Camino Abierto, de La Mariposa, y es que fue a ver a su hija, a Puerto Madryn, la hija vive con la hermana, contalo, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo viste Madryn? ¿Cómo viste a tu hija? ¿Cómo es esta situación de que vive con tu hermana? Bueno, buen día, primero para todos, yo allá en Puerto Madryn, fui a ver a mi hija y nos emocionamos las dos, porque no nos veíamos hace bastante tiempo. Hicimos un asado el sábado, un rico asado con todo. ¡Hala! Y también salimos a pasear, a tomar helados con mi hija. Y también la llevaba a la escuela, la llevaba al gimnasio, porque hace gimnasia ella. Y está más robusta, más grandota mi hija. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? Se me llama Milagros Antonella Ojeda Montesino y tiene 15 añitos y gracias a Dios sacó la única materia que tenía baja, la matemática, y la aprobó. Así que ya pasa cuarto, le queda quinto y sexto. Así que la pasé muy lindo con mi hija. Nos emocionamos mucho y porque de qué rato que yo no la veía. Así que y dormíamos en su cuarto. Y ella re contenta conmigo y la pasamos re lindo. ¿Vos fuiste en auto con tu padre hasta allá, hasta Madryn? Yo fui con mi padre, hasta con José, que se llama mi papá, Montesinos. Fui hasta allá, hasta con la cangú, fuimos a Puerto Madryn. Y no pudimos ver los animalitos del mar porque estaban contaminados con petróleo los animalitos. Eso nos dijeron y la Pandi igual lo sabía, la doctora Pandi. Así que no, la pasé re lindo. Gracias a Dios pude ver a mi hija. Se concretó ese viaje que tanto esperaba. Y nos emocionamos mucho con mi hija y se puso feliz. Fue una felicidad tremenda. Y para mí también fue una felicidad tremenda. Si bien vive con tu hermana, tu hija, vos mantenés vínculo, relación, llamados constantemente, ¿verdad? Sí, exactamente. No, la veo ella por videollamada. Hay otra cosa que le pregunté, ¿cómo le caía el novio de mi hermana? ¡Hala! Se mete en tema puntiagudo, ¿eh? A ver. Y me dijo, me parece recopado. Así que quería pedir el tema para Marco, por el Día de los Novios, la canción de Me Enamoré, de Shakira. Si puede ser, por favor. Gracias y... A ver, ya que mencionaste el tema de los novios, ¿hace cuántos años estás con Marcos? Hace 10 años estoy con Marco. ¿Vos te acordás dónde se conocieron la primera vez que lo viste? No, yo fui a dejar a Facu a la escuela Levalle. Y él estaba jugando con unos muchachos al fútbol y me preguntó, ¿cómo te llamas? Ah, derecho. Yo le dije, Marcela, después por vergüenza y timidez, no pasé más por ahí. Marcela. Sí, Marcela, le dije, porque todavía no me cambiaba el nombre. Y después estaba el colectivo y estaba con un heladito. Y me dice, ¿puedo subir con vos? Ay, ¿cómo vas a subir conmigo si ni te conozco? Le digo yo. Y después, la tercera vez, lo volvimos a encontrar en el colectivo y yo me mandé. Por eso quiero ese tema de Shakira, me enamoré, porque lo encaré yo. Le dije, ya que lo encontramos, yo iba del 144 al 5, y le dije, ¿querés que seamos amigobios? ¿Amigo? Sí. ¿Ya existía la palabra amigobio hace 10 años? Y me dijo, sí, me dijo, estaba esperando que me digas algo, me dijo. Mirá vos, ¿eh? Somos novios. Marco, ¿qué te acordás de esa primera vez que la viste acá a Rolly hace 10 años? A ver. Cuando pasé por la... Yo pensé que era de otro barrio, que no era, ¿sabes?, de los barrios. Estaba bien arregladita ella, después no nos vimos en 10 años, por claro. lo menos. Y después yo la crucé en biblioteca yo. Del hospital, que éramos voluntarios. El énfasis del papiro dorado. Sí. Y bueno, y ahí sí, dijimos, él dijo yo la crucé en el 2000, hace como 10 años la crucé, 11 años la crucé ahí por el barrio, que ella iba a ver a su hermano. Ajá, y yo salía con un heladito. Y ella me vio muy infantil, como que no daba. Y le dije, ¿puedo subir al colectivo con vos? Y me dijo, no, si no te conozco, me dijo. Y, claro. y yo creo que después se arrepintió en el colectivo, decir sí, la verdad. Después quedé pensando. Me había gustado. Qué confesión, 10 años después, ¿eh? Una década después se supo. Y después salíamos de la biblioteca, de los dos voluntarios de la biblioteca, tomamos el 20, yo iba para los kilómetros, para el 20, a ver a mi hermana, ella al 5, y ahí sí íbamos charlando y quedamos en cel, ella me dijo, amigobio, y ahora me subió de rango a novio. Vamos a ver qué va a pasar después. 10 años después ya sos novio. Bueno, felicitaciones. Entonces, en su día, miércoles 20, Marcos. Quiero dedicarle el tema ¿Dónde estará mi primavera? De Marco Antonio Solís. Bueno, ahí tenemos entonces un pedido de tema como para ir arrancando. Si les parece, podemos ir a algo musical y volvemos con otra ronda de mates y de micrófono abierto en este programa La Mariposa. Espectacular, amigo, espectacular. Vamos a la música entonces. Vamos. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, oh, oh, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, oh, oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. Me enamoré, mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Nunca creí que fuera así.

cierre en mi memoria, no me dejaré de preguntar. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 y tenemos visitas en la radio. David, hola. Buen día. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, David, todo bien. Qué bueno. ¿Vos? Yo en Vida Rap acá, como siempre. Muy bien, muy bien. Tirándole para adelante como los peones. Más adelante, cerca del mediodía, cuando ustedes estén yendo en colectivo, tengo una entrevista que te hicieron los chicos allí en Camino Abierto. Pero hoy estás acá en vivo. Ah, qué bueno. Y viniste a rapear, obviamente. Vine a rapear como siempre. Bueno, vamos con la base, ¿querés? Dale, mandale. Dale. Oh, oh, oh, oh. Si nos vamos a lo poético, si nos vamos a lo poético, yeah. Soy fanático del rap, de la cuna hasta la lumbre. Oh, de la cuna hasta la lumbre, man. Tengo ganas de escucharte bien, tengo ganas de sentirme bien. Cuando me siento bien, yo me siento a escribir un par de letras para sobrevivir. Estoy tratando de salir de una adicción y no puedo, pero a pesar de todo eso, el pueblo está conmigo. Ellos quieren que mi rima sea haragada, pero sabes a veces que no me importa mucho nada. Siempre trato de nadar contra corriente, siente, vente, lamentablemente. Hoy tengo que estar padeciendo una triste enfermedad. Se la dedico a mamá, se la dedico a papá. De corazón siempre va, es que sale en serio. No puedo olvidarme de todos esos malditos misterios. Decime una cosa, ¿cómo te va? ¿Te va bien? Yo siempre rapeando al 100% de mi elemento. Por eso lo cuento, man. Oh yeah, ok, ok. Ok, estoy acá en la radio y sigo sonando. Siempre voy escuchando, siempre voy en mi alto mambo. Estoy reproduciendo todos mis temas para dedicársela a todos los barrios, a todos los barrios. Oh, qué lindo flow, qué lindo show que tiene esa damasela. Damisela, oh, damisela, oh, damisela. No sé qué decir, pero sé que puedo encontrar. Me cansé de todo, me cansé de todo, me cansé de vos, me cansé de tu reproche. Me cansé de que te queje bajo la luna en Bariloche. Así que ojo, ten mucho cuidado con lo que vayas a decir a mis espaldas, hermano. Conmigo siempre están todos juntos y unidos. Y aunque la base no termine, siempre seguiremos unidos por la ley de vida que nos toca hoy en día. Sobrevivir es la misión en esta puta nación. Oh, perdón que le insulto, pero esa es la que va. Yo trato de hacerlo bien, aunque lo haga muy mal. Y aunque suene como la rap, rap la ciudad, rap la vida, rap no se equivoca. Tiene la palabra de unificación, R de revolución, A de actitud, P de poesía. Porque mi poesía es mía, porque solo te la dedico. Como claveles en el riachuelo, como ver una flor, tulipán o un velo bello. Yeah, yeah, yeah. Como ver una rosa, como ver una rosa en una mujer. Como ver una rosa, como ver una rosa en una mujer, sí. Como verla literalmente hermosa, como una cosa, como una mariposa. Como una rosa, como una rosa, che, como una rosa. Y nos vamos despidiendo como sale, yeah, yeah. Muy bien, David Martínez en vivo en FM Los Juegos 105.5. Te bancaste la pista entera, ¿eh? Y sí. Muy bien, la pista, por si alguien quiere rapear en su casa y no tiene pistas, se mete en el Showtube y busca instrumental rap uso libre y aparecen varias bases de rap, donde sí. Bueno, vos podés practicar sobre esas pistas si es que no tenés pistas. La próxima les traigo un tema hecho. Perfecto, buenísima. David, sí, contame. Presenta una entrevista que le hicieron a Carola Montesinos de Acufa. Decía así, Carola Montesinos de Acufa. Vamos a presentar una entrevista que le hicieron a Carolina Cabújara. Muy bien. Carola Montesinos de Acufa. Carola gracias. Montesinos de Acufa, ahí está. Gracias, gracias David. Chao. Hola, ¿qué tal? Soy Carola Montesinos de Bariloche, pertenezco a Acufa, una asociación civil para familiares y amigos, para personas con padecimiento mental. A la vez pertenezco en representación de Acufa al foro. De la ley, el Foro Federal de la Ley de Salud Mental, y bueno, me pidieron que haga un pequeño, quiero explicar medianamente cómo es lo del foro. Es para que se aplique la ley, porque la ley está hace 13 años pero no logramos que se aplique en su plenitud. Falta mucho camino por recorrer, hemos recorrido un montón, y digo hemos porque mi sobrina hace más de 20 años que está con esquizofrenia, que tiene esquizofrenia, y bueno, ha sido un largo camino de ver, de recorrer y de sufrimiento, ¿no? A lo que todas las veces vamos agregando ciertas cosas que uno va aprendiendo y va viendo. Como que tener lo importante que es la ley y lo terrible y lo horroroso que no se aplique. La ley es específica que tiene que ser comunitaria. Que tiene que no medicar al paciente y dejarlo. Por prejuicios, por cosas que se dicen, por un diario que saca una cosa de que los usuarios son de terror, que no tienen cura y que son propensos a ser violentos, a atacar, que no es algo seguro, cuando todos sabemos que no es así. Y que hay que aislarlos, no. Nosotros defendemos la ley porque hay que hacer la inclusión en esto que es la sociedad, ¿no? No que sean un ente. Por otro lado, te abatallan desde que sos jovencito de que el trabajo dignifica. Y lo primero que se le corta a las personas con problemas de salud mental es la posibilidad de una inserción laboral, ¿no? Entonces se le van coartando todas las cosas. Y es a esto que nosotros nos aferramos, todos los que están en el foro, al lugar que yo pertenezco, que es lo comunitario, la ACUFA. Y que para mí fue, buscaba esto sin saber que existía hasta que llegó a mis manos la ley. Y porque uno es como que está ciega, ¿no? Cuando recién empieza. Entonces yo pienso que lo importante es que hagamos, que no cada uno luche solo, que seamos una comunidad para defender esta ley que es tan importante. Porque a veces siento que nos van ganando camino, nosotros no nos posicionamos, y a veces siento acá en Bariloche, que fue una de las primeras en Río Negro que se implementó la ley y que no hay manicomio, digamos, de pronto te disfrazan un edificio que tiene prácticas manicomiales. Entonces, sí. Y lo hagamos sentir, porque con dolor escucho que abren un espacio, se supone, para contención del usuario, de las personas, y resulta que es un manicomio. No le veo lo grande. Cuando pueden hacer espacios comunitarios donde haya arte, donde haya pintura, donde haya, y que la gente se sienta útil y que los usuarios se sientan útil, porque eso es la vida, sentirnos bien para los demás. A todo esto, que a mí me cuesta un montón hablar, pienso es cómo arrinconan a los familiares, cómo no logramos ver, cómo nos llenamos de culpa y cómo terminamos prácticamente enfermándonos igual, porque no encontramos un lugar donde sepamos que va a quedar nuestro ser querido, ya sea hija, hermana, sobrina, primo, amigo, y que no sea depositado en un manicomio, porque es una enfermedad. No es algo que nacimos mal, no es algo del karma, no es algo de todos los prejuicios que he escuchado a lo largo de estos 20 y tantos años. Entonces yo pienso y opino que sea realmente federal y que nos hagamos escuchar en todos lados, y que pensemos que esto tiene que ser para siempre, no que estemos todo el tiempo temiendo de que habrá más manicomios. Digamos no y plantemos no, y vea, y digamos todos juntos, toda la Argentina, que diga, que saque un pañuelo, ya lo dije, que a, no a los manicomios, sí a la salud comunitaria. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Estamos llegando al mediodía en este Radio La Mariposa y tenemos una invitada de lujo en el piso, que es Carmen. Carmen, buen día. Buen día, profe. Carmen, sos una de las que primero arrancó haciendo locución en los talleres de radio. Sí, la verdad que sí. ¿Te acordás? Johnny estaba. Estaba el profe anterior. Estaba la profe Laura... ¿Cómo se llama? Ay. Sí, la profe Laura, y estaba el que hace también murga, estaba Fernando. Estaba Fernando también, claro. Ellos los dos estaban haciendo la radio, claro. en el edificio de Bariloche Center, que es conocido. Claro, en el Bariloche Center, sí. Ahí se hacían las prácticas, o sea, estamos hablando más de 10 años atrás. Más de 10 años, o sea. Éramos poco los que íbamos, pero el lugar era muy chiquitito, pero era bastante camino abierto, que íbamos todos, porque íbamos Mimito, exacto, Leandro, todo íbamos. O sea que este programa tiene más de 10 años. Más de 10 años tiene el programa La Radio Mariposa. Muy bien. La verdad que sí. Y vos aprendiste muchísimo en los talleres de radio. Me encantó mucho porque cuando yo también por la radio empecé la escuela, y bueno, yo cuando iba a la escuela en la Ramón Jiménez contaba que teníamos una radio, que estábamos empezando con la radio, y lo lindo porque también lo escuchaban algunos por la radio, sí, grabado, y también fuimos en radios invitadas como la de Badía y Compañía, uh-huh, de que está en el cielo él ya. Cuando estaba en el cerro. Sí, cuando él estaba en el cerro, claro, fuimos a conocer la radio de él. Muy bien, que era un camión de exteriores de una radio. Sí, estaba por acá por el Faldeo, igual, no, por la curva de la muerte, que le dicen allá por la... Ah, cuando ya estaban los estudios, que estaba detrás de la Laguna Fantasma. Claro, exactamente, ahí fuimos todos a conocer y a leer poemas. Y ahí estaba ya trabajando Lucas Zeni con él. Ah, no sabía. Claro, estaba Lucas, que ahora Lucas está a la mañana en FM Bariloche. Ah, no sabía. Ahí arrancó, hace un montón que... Lucas con bueno, nosotros fuimos con él, todavía estaba con su radio. Exacto. Porque ahora él no está acá con... se juega al cielo. Bueno, Carmen, ya tenemos esa historia de radio y hoy contale a la gente la actualidad de Maquinando. ¿Qué está pasando en Maquinando? En primer lugar, quería decirle muy buenos días a mis queridos oyentes de la Radio La Mariposa. También un saludo para Camino Abierto. Y para mí estoy re contenta, emocionada en mi corazón por haber venido a la radio, porque yo tenía ganas de venir a la radio y con Maquinando no puedo mis horarios que tenemos. Uh-huh. Y es que en veces tenemos mucho trabajo y en veces tenemos poco trabajo, entonces no podemos venir. Pero hoy llamé a la profe Juana y le digo, Juana, quiero irme a la radio, me siento como que quiero ir a la radio, no tengo bolsas para hacer, porque yo hago las bolsitas de lienzo, los costados y manija. Y las chicas están haciendo delantales para vender, porque en octubre tenemos un encuentro de mujeres. Entonces estamos haciendo delantales de gym con frases de los no quiero los patos en fila, los quiero volando, la cuerda floja y así. A propósito de esas telas de gym, quien quiera contribuir, donar. Pantalones gastados de jean. Claro, esos son para hacer las bolsitas, pero nosotros la jean, la tela, la trajo Pato de Buenos Aires. Bien. Es especialmente para hacer delantades. Estamos haciendo delantades diferentes, algunos con pechera y otros así, y bolsa de lienzo con dedicatorias. Con diferentes frases. Con diferentes frases, exactamente. Muy bien. ¿Qué más están haciendo? Y por ahora estamos haciendo eso. Las sábanas las dejamos, todavía no vamos a poder hacer sábanas porque estamos con los delantales, que los que más se venden, los delantales y bolsa de lienzo. Bien. Para el mes de octubre que venimos. Bien. Y tenemos también en el puerto San Carlos, tenemos un puesto que se vende muy bien. Entrando al puerto, el primero a la izquierda. Sí, ahí tenemos nuestro puesto que están vendiendo y se vende muy bien. Y también vamos a estar también en el encuentro de mujeres, en nuestro lugar que siempre tenemos otros años, que para vender nuestras cosas. Bien, y dentro de las cosas que van a vender en el puesto de mujeres, en el encuentro de mujeres, van a estar los pañuelos, seguro. Me parece que pañuelo este año no se va a hacer, no estoy segura bien, pero me parece que no. Ajá. Este año no, porque pañuelo no, van a hacer otra cosita, me parece. Bolsas chiquitas, algo así, me parece que bien. No estoy bien, pero sí estamos haciendo muchas cositas igual, para vender. Bien. ¿Y en lo familiar, Carmen, cómo anda tu bueno, tu familiar, nietita, que ya está grande? Yo quería también saludar, porque el sábado 16 fue el cumpleaños de mi hija, que cumplió 28 años. Muy bien. Y miraba fotos cuando... Y fuimos, porque ella también fue en la radio, y también cuando iba Maquinando, y era tan jovencita, y ahora con 28 años, no lo puedo creer que tenga dos nietas. Uh-huh. También mandé saludo al Tino, porque el Tino también cumplió el domingo. Exacto. Le mandé saludo, no sé si le habrán dado, porque no escuché que le dijeran. Sí, lo que dijeron es que como él estaba en Girasoles, los audios que mandaban en el Chau Bichu se los mandaban a los chicos de Girasoles. Claro, se los mandaban ahí, pero no escuché ni un agradecimiento ni nada, o sea que no sé. Bueno, no importa, igual lo saludé, el único que no vino. Que se van a celebrar los últimos viernes de cada mes. Claro, se va a festejar, por eso le preguntaba al profe cuál 28 era, porque él había estado hablando de 28. Claro. Y este viernes 28 y festejan los cumpleaños. Yo pensé que era este viernes que quería hacer el asadito. Ah, vos pensando, estamos invitados. Vos pensando en el asadito. Claro. Bien. También quería decirle que nosotros mañana Camino Abierto está cerrado por el paro. Así que mañana no hay camino. Paro de salud. De salud. Y sí, le invito a las personas mayores que haya por ahí, que quieran venir. En el gimnasio número 1 se va a festejar el día de la primavera, que nosotros ya tenemos nuestra invitación por Patricia Franco, en Maquinando. De 1 de la tarde a 5 de la tarde. Eso va a ser mañana. Mañana jueves en el gimnasio número 1. ¿A las? De la 1 a 5. De 13 a 17. Sí, es una invitación para las personas mayores de edad, porque es festejo de primavera de mayor edad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y algo que vos no sabés, cuando salgan de acá, se toman el colectivo y estén llegando a Camino Abierto, la profe Maya... ¿Maya? Hoy tenemos a las 2 de la tarde la señora Maya. Claro. Que hoy vamos a cocinar algo rico. Una comida muy rica, me dijo la profe. Sí, hoy vamos a hacer algo rico. Todos estos miércoles que yo ha venido la señora, no he podido ir yo. Así que bueno, este miércoles, si Dios quiere, sí. Porque ya le dejé encargado al tío que lleve a la nena. Porque yo tenía que hacer otra cosa, pero yo digo, está de vacaciones mi hijo, aprovecho que se me la vaya a dejar. Por eso también estoy acá en la radio. Ahí está. Y estoy tranquila. Bueno, gracias por venir. No, por favor, profe, un beso grande a todos mis compañeros y un beso grande también para la compañera de Maquinando. Pediste una canción, ¿no? Sí, llegó la primavera. Muy bien. Que es la que más me gusta. Vamos con lo... De Palito Ortega. Ah, no, ¿sabes la que encontré yo? ¿Cuál encontré? La de Los Sacados. Mira, te la voy a escuchar. Ah, bueno, sin importar. Gracias. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan de la prisión. nuestra población la primavera. La sangre altera. La primavera. Te sube la presión, te acelera el corazón la primavera. La sangre altera. La primavera. Aumenta las tensiones y las más bajas pasiones. Déjate de vitaminas. La Mariposa, de 11 horas a 13 horas, en 105.5 Villa Los Coihues. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Hora 12:09. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas desde aquí, desde FM Los Coihues 105.5 Radio Comunitaria. Y cuando yo abro el canal 1 de la consola, debería aparecer Sebastián Carapeza y los usuarios. A ver. Aparece mágicamente Sebastián Carapeza, los usuarios, las usuarias y puntualmente Angie y Arnaldo, que también están festejando el día feliz día de los novios. Angie. Gracias. A ver, recordemos, ¿hace cuánto tiempo están de novios? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue la situación cuando se conocieron? A ver. Nos conocimos en Camino Abierto. Éramos amigos y después empezamos a salir. Después caí internada yo. Él me iba a buscar, me levantó de la cama porque yo ni me levantaba de la cama. Y empezó ahí que un besito para acá, un besito para allá. Y bueno, me terminé enamorando de Arnaldo. ¿Eso en qué año fue, Angie, recordás? 2016. Mirá, o sea, pasaron unos cuantos años, 7 años ya. Sí, 7 años tenemos novio. ¿Y están conviviendo desde hace cuánto? Hace... ¿cuánto, amor? Ni como... 6 años. Sí, 6 años estamos viviendo juntos. A ver, recordemos, antes tenían una casita en San Francisco arriba, después no. en Frutillar. ¿Cómo fue el tema de las mudanzas de pareja? No, fue en el Ñireco que tenía mi casita yo. Después se me quemó mi casa y no quiero contar más. Bueno, perfecto, muy bien. Que se angustia acá Arnaldo, pero bueno, estamos recordando algo lindo, el día de los novios, tantos años que están juntos, qué difícil es, y sin embargo están acá ustedes como para contarlo. ¿Quieren pedir un tema? ¿Quieren hacer alguna reflexión en su día? No, que les saludo a todas las parejas, a Marco, a Rolly, Cande, Mariano, bueno, y otras chicos más. Y el tema de Arjona fuiste tú. Arjona fuiste tú, bueno, un tema bien romántico. Arnaldo, ¿querés dedicarle algún tema a Angie? ¿Eh? ¿Querés dedicarle algún tema a Angie? Se lo dedico a mi novio, a Arnaldo. El tema de los rock and roll. ¿Casi llama la banda? Sí. Rock and roll. Bueno, lo buscaremos. Ya que estamos con los pedidos de temas, a ver, ¿quién falta pedir tema que quieren agregar acá un tema? A ver, David. Yo quiero pedir un tema de 50 Cent que dice Oh, oh, oh, with Sharon, this to Boston, with Sharon, this to Boston. Con Flow. Bueno, lo buscaremos. Si no recordás el nombre, vamos a buscarlo ahí, Raúl, va a ser lo imposible. 50 centavos es el primer tema que aparece, me parece. Bueno. Si no, Paradise. Paraíso. Bien, perfecto. ¿Algún pedido de temas? No, bueno, hay un tema de Cirque du Soleil que creo que se llama Amor. Me gusta ese. Perfecto, lo agendamos. Lucre, ¿algún pedido de tema para escuchar en la hora que nos queda de Radio La Mariposa? Un tema, otro de Buenas Tardes. Bien, perfecto, Raúl, ahí tenemos un montón de temas pendientes. Como para ir musicalizando un rato, ¿te parece? Perfecto, nos vamos con Arjona y fuiste tú entonces. Puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. este neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada. Decir, si quieres insistir, fuiste tú. En Radio La Mariposa era Ricardo Arjona y la canción Fuiste tú. A las 12:18 de esta mañana, de este miércoles, tenemos más visitas en el estudio. Hay alguien que tiene una columna, que tiene un nombre bastante difícil, que algunos no lo pueden pronunciar. ¿Era Paté de Foie? No. Esto es Buffet Freud. Ahí está, Buffet Freud, Buffet Freud. Que pero, dentro del buffet puede haber un Paté de Foie. Pero de ya que sí. Muy bien. En el Buffet Freud entran un montón de cosas. Hay unos canapecitos, tiene una mayonesa tártara, que está muy bueno, pero bueno... En esas este caso, chiquititas. Son como unas tarteletitas con un... Bueno. Qué rico. Es más o menos en lo que yo me inspiré para desarrollar esta columna, porque ahí adentro de esa tarteletita uno le puede meter como muchos condimentos, todo chiquitito ahí de un bocadito, ¡pum! Te recabió. A ver. Ahora, yo lo que no sé por qué el pollo no... la puso a mi presentador oficial de la columna, sí, que Hernando, porque... la señora Angie Hernández. Sí, porque me parece que el otro día le costó pronunciar Buffet Froid. Bueno, a ver, Pollo, ¿estás ahí? Pollo está rompido. Sí, ahora sí, estoy acá, por supuesto. Acá se está quejando el columnista de que no tiene su presentadora oficial. ¿La presentadora? ¿Quién es la presentadora? Angie Hernández, por favor. Por favor, Angie, acercarse. Gracias, Pollo. Gracias por bajar la radio, Pollo. Sí, ahí está, sí, estaba haciendo acople. Vamos a presentar a Adrián en esta nueva columna de Buffet Freud. ¿Cómo lo presentarías? ¿Qué palabras elegirías? Buenas tardes, Radio. Quería presentar a Adrián con Buffet Freud. Ahí bien, estamos. Muy bien. Bueno, con este puntapié inicial que he inaugurado esta columna, que el Pollo me pidió encarecidamente si podía hablar de un tema que tiene que ver con lo fatídico, con lo trágico, con lo doloroso... y con el descenso de algunas instituciones futbolísticas a la B. Ah, irse yo pensé a la que eran B. Las tarteletas. Esto es una tarteleta que yo voy a preparar con todos estos conceptos, donde voy a explicar qué sucede, digamos, en el fútbol en particular, como representación, digamos, de las pasiones humanas y los destinos trágicos, ¿no? Y Freud decía algo así de las pulsiones. Bueno, primero ya habíamos hablado alguna vez que todas las pulsiones arrancan de manera parcial, cada una pujando por su propia satisfacción, y después caen bajo el égido del yo. Pero además esas pulsiones tienen una fase evolutiva cuando pasan por el yo. Primero está la parte oral, a la que se le sucede la que llamamos sádico anal, después la genital, digamos. Y Freud dice, estas fases evolutivas son como capas de un volcán, cada una se va desplegando sobre el relieve anterior que dejó la otra. Si hacemos una analogía entre esto con la cronología de los acontecimientos de la existencia, nos damos cuenta de que hay eventos que suelen ser repetitivos en la historia, no solo de la humanidad, sino también de la individualidad, la subjetividad, ¿no? Tendemos, digamos, a pasar por fases, por ciclos que repiten una estructura anterior que creíamos que ya había sido desterrada. Entonces, de pronto, por ahí un equipo está festejando hoy la Copa Libertadores y mañana está peleando por superar el punto de promedio. Esto es, aunque sea haber empatado todos los partidos, a veces ni siquiera logran eso. Y ahí es donde nos preguntamos dos cosas. Esto tiene que ver, digamos, esto que está pasando en la actualidad, tiene que ver con algo que sucedió en el pasado y se repite como un mito griego, como una tragedia, donde el pasado viene a actuar en el presente y genera una especie de terror, digamos, que no le permite a los que están atravesando el tiempo actual la posibilidad de revertir ese destino trágico al cual parecen encaminarse de manera directa. ¿O esto es algo solo accidental que está pasando en este presente, que tiene que ver, digamos, con la cuerpo técnico, directores, presidente, etcétera? ¿O tiene que ver con la falta de aliento de los hinchas? ¿Con qué tiene que ver todo esto? Bueno, en principio, no necesariamente tenemos que dar, por cierto, ese destino trágico al cual creemos que nos estamos encaminando irreversiblemente. Ahí tiene que haber un imperio del yo, de decir yo puedo, yo quiero, ¿no? Desde el querer yo me afirmo, digamos, en no me importa si no vaya a lograrlo, pero si lo quise, quiere decir que puse a disposición todo lo que tengo para tratar de revertirlo. Y ahí el resultado final va a ser menos doloroso, porque si yo lo hice todo, yo lo di todo, no me guardé nada, y el destino fue trágico igual, al menos era inevitable y yo ya no tengo nada que ver con eso. Eso por un lado. Por otro lado, también está el apronte angustiado, que tiene que ver con que frente a la inminencia de una situación que me puede llegar a ser dolorosa, yo ya voy generando un colchoncito de angustia. Esto es muy común cuando uno le pregunta a un compañero cómo te fue en el examen y te dice mal, y después se saca un 8. Bueno, ¿por qué dice mal? Bueno, porque se quedó con la idea de que posiblemente le vaya mal. Así, si le dicen que le fue mal, ya algo de todo ese dolor está tramitado previamente. Está el colchón de angustia. Un colchoncito de angustia como para no caer de lleno al abismo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestras mejoras, nuestros momentos de revertir, digamos, los destinos trágicos, de hacerle frente a estas situaciones adversas, nunca son unidireccionalmente hacia el éxito. Es lo que Freud llama a veces retroceder para pegar el salto. Cuando nosotros confirmamos una hipótesis en la clínica, primero nos damos cuenta que empieza con un retroceso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vendrán los éxitos. Es como tomar un poco de carrera y hacer del abismo tan solo un pequeño saltito. Esto ha sido Buffe Frua y nos vamos con este tema de Cirque du Soleil, Querer. Muchas gracias. Contra el viento.

Y ahora que viene el calor necesito hacer así la heladera. Llamamos a un técnico y lo dijo que no servía más el motor, que estaba trabado. Bueno, llamamos a la solidaridad coihuense principalmente, si alguien tiene un motor de heladera que no use, que tenga por ahí, que tenga de más, para regalarles a esta pareja, Angie y Arnaldo, estaría buenísimo. ¿Hace cuánto están sin heladera? Hace como 2 meses o 3. 4 meses. ¿El celular? ¿Cómo hacen con los alimentos que son perecederos? No, compramos por día. Compramos, comemos y el otro día volvemos a comprar y así. O sea, todos los días haciendo compras y ya. Sí, y ya me está todo caro. Ya no lo da ya. Sí, está todo caro, es verdad. Sobre todo ahora viene el verano, así que tienen que tener heladera. Sí. Para tomar algo fresco, agua. Bueno, hecho el pedido, Angie, vamos a ver si tenemos respuesta del otro lado, que varias veces gratamente nos ha sorprendido. ¿Qué más querías decir? Si quieres, acércaselo acá a la radio y después se lo vamos a buscar. Dale, vos lo llevas para tu casa sin problema. ¿Y tenés quien lo instale, el motor? Sí. Tenemos ahí uno cerquita, y un muchacho que sabe. Perfecto. Bueno, ojalá que tengan suerte, chicos. Cualquier cosita les avisamos. A ver, si llego al otro lado de la mesa. Tino, felicidades, feliz cumpleaños. La pasé bien para mi cumpleaños y recibí la torta, A la tarde recibí la torta, la pasé lindo. Y buen día, oyente, que le dice, buen día, oyente. La pasé en línea para mi cumpleaños y tranqui, nomás, nada más. Saludo a todos los que me conocen con un tema de Silda. A ver, pará, decí cuántos años cumpliste y por qué andan diciendo de que se comieron uno de los números, a ver. 36. ¿Por qué dice que se le comieron el 3, Carmen? Porque mandaron la foto en Chau Bicho y falta el 6, está el 3, nomás. ¿Y el 6 dónde quedó? No sé, lo habrá escondido. Parece que cumplió 6 entonces nada más. Cumplió 3 nomás, el 6 no está. Claro, el 6 no está, cumplió 3 entonces. Bueno, Tino, feliz cumpleaños entonces. Arnaldo, ¿querés dedicarle alguna canción, ya que tenés la armónica en mano, para Tino, en este momento? ¿Qué se te ocurre? Ay, está medio complicado, para un cumpleaños. Bueno, lo que me salga. Lo que te salga va a estar muy bien. Sí. Se lo dedicamos a Tino. Bueno, me va a tener que dejar el micrófono acá. Sí, ahí está. Dele nomás ahí si le tiene el micrófono. No, déjamelo ahí. Ahí, así sale más clarito en la mano. Ahí. No te corras así. Bueno, yo quería hablar. Nadie dijo feliz día de la primavera. Esperemos que mañana tengamos un día muy lindo. ¿Me estás escuchando, compañero de la radio de La Mariposa? Sí, claro, Arnaldo. La macana que leímos el pronóstico a la mañana, ese fue nuestro error. Dice que va a estar lloviendo y nevando mañana. Uy. Pero bueno, no se creas, festeja igual. Yo no creo, ¿eh? Bueno, listo. Quedémonos con eso. Yo le jugaría a cualquiera que mañana va a estar lindo el día. Ojalá sea así. Bueno, voy con un... Ay, lo copié de la radio. Se llama la... De los loros se llama una cumbia. Vamos con la cumbia de los loros. Thank you. Muy bien, fuerte el aplauso. La cumbia de los loros, la cumbia de los loros dedicada a, de Arnaldo para Tino. Gracias, Arnaldo. Bueno. Y feliz día de la primavera. Eso, feliz día de la primavera. Y nos quedamos con la música de Gilda para Tino, que es lo que pidió para su cumpleaños. Nos vamos hoy, vamos a poner la canción No es mi despedida, así no ponemos siempre la misma. ¿Te parece, Tino? Un sueño colectivo hecho radio. Hola, soy Alfonso del Centro de Prevención de Adicciones del CPA. Estamos en camino acompañando un espacio grupal de cuidados. Nos reunimos los miércoles a las 12 durante una hora, siguiendo todos los protocolos. El grupo de cuidados es un espacio de confianza, participativo, es donde hablamos temáticas vinculadas a los consumos, tanto de alcohol como de otras drogas. Hablamos de pautas de cuidado, de reducir riesgos, de minimizar daños relacionados a los consumos. Compartimos información en función de aumentar cuidados, tanto individuales como grupales. También charlamos mucho sobre cómo reducir estigmas vinculados a los usuarios de drogas y qué hace que, de alguna manera, no se pida la ayuda que a veces se considera necesaria. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. 12:42, nos queda bastante poco de programa. Los usuarios ya están poniéndose la campera, ya están preparados para subirse al colectivo para volver a Camino Abierto a Misiones 75, porque los está esperando Maya con una comida muy, pero muy rica, dice Maya. Así que en un ratito también vamos a comentar algo acerca de lo que nos está diciendo Maya en el Chau Bicho. Pero volvemos al piso. A ver, ¿quién está en el piso? Bien, bien, todavía tenemos material. Estamos con David. Acá estamos, che. Bien, David, ¿cómo se llama esta columna que iniciamos miércoles atrás? Esta columna se va a llamar Vida de Rap por siempre. Bien, vida rap por siempre. Tengo varias preguntas como para hacerte, que sirvan como para introducción, para Dale. La improvisación final del día de hoy. Bien ahí, bien ahí. Papá. Vos que estás en tema, ¿hace cuánto nació el rap en Argentina y cuándo llegó a Bariloche? Y no sé si en Argentina, pero sé que el rap nació en una escena de 70 en Estados Unidos. Entre los 70 y los 80, también en los 40 había un rapero, un grupo de blues que hacía rap, blues. Y tocaban tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y rapeaba negro ahí sobre el, en los años 40 ya, más o menos. Bien. Mi primer video de rap. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Ese está. Hit the road, Jack. Exactamente, en los años 40. Muy bien. Y después se tiraron el rap en los 70 cuando los negros se colonizaron en Estados Unidos y los empezaron a discriminar porque eran negros, los rubios, no los gringos, allá en Estados Unidos, y empezaron a hacer rap en forma de protesta. Uh-huh. En todos los escenarios a protestar y a predicar algunos predicaban la palabra, otros predicaban su propia palabra. Bien. Para el que no está en tema, ¿qué instrumento lleva el rap? ¿Qué instrumento lleva el rap? Tenés patch, tenés para patchar, para con los dedos, para hacer las bases. Tenés el sintetizador, también tenés la caja de ritmos y también tenés los samples. ¿El beatbox? El beatbox también. Y sobre todo el beatbox. El rapeo sería. Eso sería el rapeo. Bien. ¿A quién considerás referentes de rap a nivel nacional? Y en Bariloche, si es que tenés alguno. Y a nivel nacional, yo la verdad que es muy difícil elegir porque hay demasiados en sí. Pero elegiría, no sé, a Saramay, por ejemplo. Uh-huh. Elegiría a Saramay en el rap violento, sería el rap violento de Saramay, ¿no? Que es bastante turbio. Y si no, elegiría referentes locales, Empírico, por ejemplo, MP. Uh-huh. Un referente de Bariloche muy bueno, muy conocido. ¿Cómo se conocen hoy cuando no están los CD? En mi época era a través de cassette, a través de CD. ¿Cómo se mueven las canciones? ¿Cómo se conocen los nuevos artistas? Hoy nos conocemos a base de mixtapes, a base de archivos adjuntos de la computadora que se van grabando. A medida que vos vas grabando temas, se van guardando en la computadora y después los vas pasando por celular. Y se van haciendo mixtapes con tapas, todo. Se puede hacer el disco igual, obviamente, siempre hacen los discos los chicos, pero como es tan under, no lo muestran así a todo el mundo, ¿entendés? Se muestran entre ellos los discos, entre raperos. Para no molestar al sistema, más que nada. Que están en contra del sistema, ¿viste? Bien. Antes de pasar a la improvisación final, ¿a qué llaman los cuatro elementos? Los cuatro elementos sería, yo creo que son, mira, a mí no me explicaron bien, pero creo que son el beatbox, tenés el DJ, el bailarín y el grafer. El beatbox sería el DJ, por ejemplo. No es el que hace sonidos con la boca. Claro, no. El beatbox serían cinco elementos, entonces. Beatbox es sí. Un elemento. Tenés DJ para hacer las pistas. Beatmaker para hacer las bases, tenés breakdancer, grafer y MC. Son seis elementos, por ejemplo, que yo nombré ahí. Bien. Pues además de cuatro y cinco, seis, hay un par de elementos más. Hasta ahí llegaría. Bien, perfecto. Bueno, David, todo oídos en este Vida Rap por siempre. Te escuchamos. Dale. Ok. Para Marcos, para Camino Abierto. Esa. Para los pibes goleadores. Yeah. Entramos en concierto, sí, por cierto, sí, por cierto. Esto es sí. Allá está mi gente apoyando. Como siempre, vagabundo, como siempre ando. Oh, yo le mando flow, quieren mi kiss. Las chicas siempre piden, please, piden kiss, please. Como un business haciendo un chocolate. Como una chocolatada que te da con un bate. Yo sigo rapeando acá, tirando rimas de verdad. Haciendo piola mi movida, loco, no pasa más nada. Me improvisa, saca fotos, el pibe me hace la fama. Yo no quiero fama, sueño con toda mi cama. Pero para qué me voy a surgir. Si esta noche tranquilo me voy a ir a dormir. Pidiéndole gracias a Dios que me dio un pan en la mesa. Loco, esa vez me partieron la cabeza. Con un bat o con un bad boy. O como a Bad Bunny que rapea como si fuera Cristiano Ronaldo. Sigo metiendo goles, sigo haciendo lo mío. Con esto es lo que puedo, con esto en el caserío. Conectando con la mente, lo hago siempre así presente. Es mi rap inteligente pa' la gente bien de mente. Que sale de verdad, que sale en la sociedad. Que la sociedad siempre está en contra nuestro de verdad. Y agitando los pibes, estamos hoy acá. Todos los pibes agitando en la FM 105.5 Radio La Mariposa. Se va mi rap, se va yendo